Bueno, yo me animaría a decir que estamos a un 70-75%. No, el contrato nos obliga a entregar la obra hasta abril del 2020 y estimamos que vamos a terminar antes. Llave en mano. Es un llave en mano, correcto. El proyecto es un llave en mano. Obviamente, dentro de lo que son los equipamientos, contempla los equipamientos relativos a lo que es la obra gruesa, ¿no? La construcción misma, todo lo que es la infraestructura del hospital. Más no así, obviamente, los equipamientos que tienen médicos, llamaremos, ¿no? Tomógrafos, rayos X, las camas. Aquello seguramente será adquirido por el municipio por separado, ¿no? Bueno, en realidad es un año, más o menos, desde que hemos empezado ha pasado un año. La construcción tenía que hacerse en el lapso de un año y 6 meses. ¿No? En 18 meses teníamos que entregar la obra. Eso da abril del 2020. Estamos estimando que vamos a acabar a fines de enero, finales de febrero, más o menos. Si todo nos ayuda y no hay alguna cosa imprevista, digamos, que pueda suceder. En este momento todo va dentro del cronograma. Dentro del cronograma, en realidad estamos encima del cronograma de ejecución de la obra.